cuando yo leo aquella carta que me dejó antes de partir. Desde ese día que tú te fuiste, vivo entregado al aguardiente. Ojalá que pudieras verme, pa' que veas cómo estoy de triste. Muñequita linda, ven a darte cuenta. Muñequita linda, ven a darte cuenta. Que el guayabo de esta ausencia quiere acabar con mi vida. Y quiere acabar con mi vida. El guayabo de esta ausencia, el guayabo de esta ausencia, y quiere acabar con mi vida. Luis Alfonso Zuluaga Vega, apreciado. Y con sabrosura, Franco Rey. Cuando paso frente al colegio, pase de un plinte a mi condena. Cuando miro a sus compañeras y pensar que ella está tan lejos. Ahí vino el papá y se la llevó porque tenía amores conmigo. Pero ella sabe que dejó un pobre corazón herido. Muñequita linda, ven a darte cuenta. Muñequita linda, ven a darte cuenta. Que el guayabo de esta ausencia quiere acabar con mi vida. Y quiere acabar con mi vida. El guayabo de esta ausencia, el guayabo de esta ausencia, y quiere acabar con mi vida.